¿qué tal? John Jairo Muñoz acompañándolos como siempre para presentarles Estrellas de Medianoche y como todos los festivos en la última hora del día ofreciéndoles un programa especial. Estamos en la temporada One Hit Wonders, que son los artistas que solo han logrado una canción importante, pero hoy 20 de julio hemos decidido presentarles Baladas One Hit Wonder. Así que bienvenidos y comenzamos. Aunque del álbum debut de Four Non Blondes, Bigger, Better, Faster, More, se intentó lanzar dos canciones más, el único tema que pegó fue la canción What's Up. Luego del gran éxito de What's Up, Four Non Blondes grabaron canciones para algunas bandas sonoras de películas, pero se separaron poco después sin volver a grabar otro álbum. La frase What's Up, ¿qué pasa?, no aparece en la letra de la canción, pero en el estribillo del coro sí aparece la frase What's Going On, ¿qué está pasando?, que significa casi lo mismo. Después de que Four Non Blondes se disolvió, Linda Perry, la compositora y vocalista de What's Up, lanzó un álbum en solitario en 1996 llamado In Flight y otro en 1999 titulado After Hours. A ninguno le fue muy bien, pero encontró su ruta como compositora, comenzando con el éxito de Pink de 2001, Get the Party Started, y seguido por Beautiful de Christina Aguilera. What's Up ocupó el puesto número 94 en el listado Los 100 Más Grandes One Hit Wonders del canal VH1 y ocupó el puesto número 86 en el canal canadiense Much More y su programa del Top 100 One Hit Wonders. my life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination. John Jairo Muñoz está presentando One Hit Wonder, grupos y solistas de un solo éxito en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7 presentando temporada de One Hit Wonder. Hoy baladas One Hit Wonder, artistas que solo han logrado un gran éxito en sus carreras. You es una canción del dúo neerlandés Ten Sharp. Fue lanzada en marzo de 1991 como su sencillo debut de su primer álbum Under the Waterline y se convirtió en un éxito en varios países europeos, incluidos Francia, Noruega y Suecia. En Inglaterra alcanzó el número 10. Aunque Ten Sharp grabó varios álbumes, normalmente es etiquetado como un artista One Hit Wonder, ya que la única canción conocida de ellos a nivel mundial es You. It's all right with me, as long as you are by my side. Talk or just say nothing, I don't mind. Your looks never lie. I was always on the run, finding out what I was looking for, and I was always insecure. Just until I found words often don't come easy. I never learned. Sure, the inside of me, you'll know my baby, and you will always patient, dragging out what I try to hide. I was always on. You're the one. Están escuchando en Estrellas de Medianoche, One Hit Wonder, grupos y solistas de un solo éxito. Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7, continuando con la temporada One Hit Wonders, artistas que tuvieron solo un éxito. Hoy baladas One Hit Wonder. Sixpence None the Richer es un trío cristiano de Austin, Texas. Su nombre proviene de un pasaje del libro Mere Christianity del autor C.S. Lewis. Kiss Me fue la canción de radio más reproducida en 1999 en varios países, incluidos Canadá, Australia, Japón e Israel. En Inglaterra fue número 4 y en Estados Unidos alcanzó el segundo lugar en el listado Hot 100 de Billboard y se convirtió en la sexta canción más vendida de 1999. Durante una entrevista para la revista Vogue, Taylor Swift dijo que Kiss Me fue la primera canción que aprendió a tocar con la guitarra cuando tenía 12 años. Sixpence None the Richer grabaron varios álbumes, pero se consideran otro grupo One Hit Wonder, ya que su única canción conocida que alcanzó los primeros lugares en los listados fue Kiss Me. Estos son los One Hit Wonder. Grupos y solistas de un solo éxito en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira, presentando temporada One Hit Wonders. Artistas con solo una canción conocida. Y hoy, baladas One Hit Wonder. Cuenta Chris Isaac que Wicked Game es una historia de amor obsesivo. Dice que la canción surgió cuando una amiga lo llamó y le dijo que quería pasar a visitarlo y él aceptó, pero desde que colgó el teléfono, sabía que ella iba a ser un problema. Entonces escribió: "El mundo está en llamas y nadie puede salvarme excepto tú". Cuando ella llegó, ya tenía la canción terminada y ella se puso molesta porque en lugar de atenderla, se puso a hablarle de la canción. El video de Wicked Game, que en 1991 ganó premio MTV por mejor video masculino, presenta a la modelo Elena Christensen seduciendo a Chris Isaac en una playa. Otro One Hit Wonder. Chris Isaac no tuvo otra canción destacada a excepción de Wicked Game. With you.

producción Jairo Muñoz está presentando One Hit Wonder, grupos y solistas de un solo éxito en Estrellas de Medianoche. Temporada One Hit Wonders en Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7. Hoy baladas One Hit Wonder. F.R. David es Eddie Robert Fitoussi, un cantante francés nacido en Túnez. Su única canción conocida es Words, Palabras, la cual se publicó por primera vez en listas francesas para ser luego promocionada a nivel mundial, alcanzando la cifra de los 8 millones de copias vendidas y logrando ubicarse en el número 2 de Inglaterra en la primavera de 1983. Ninguna otra canción de F.R. David tuvo tanta resonancia como Words, otro One Hit Wonder. Están escuchando en Estrellas de Medianoche, One Hit Wonder, grupos y solistas de un solo éxito. Estrellas de Medianoche, por emisora cultural de Pereira, presentando temporada de One Hit Wonders, artistas que tuvieron solo un éxito. Hoy, jueves 20 de julio, presentando Baladas, One Hit Wonder. La canción What I Am, de 1988, le dio a Eddie Brickell and New Bohemians un lugar en el listado Greatest One Hit Wonders del canal VH1, a pesar de que tuvieron un segundo éxito, la canción Circle, que pasó desapercibida. El siguiente álbum de de la banda Ghost of a Dog de 1990, recibió poca atención y tuvieron una larga pausa que aprovechó Eddie Brickell para casarse con el cantante y compositor Paul Simon en un matrimonio que aún sigue vigente. What I Am alcanzó el lugar número 7 en el listado Hot 100 de Billboard y el puesto número 31 en Inglaterra. Too many things, I know what I mean. Estos son los One Hit Wonder. Grupos y solistas de un solo éxito en Estrellas de Medianoche. Especial de hoy jueves festivo, 20 de julio. Temporada de One Hit Wonders. Artistas con solo una canción destacada. Hoy baladas One Hit Wonder. Donna Lewis es una cantante y compositora de Cardiff, Gales, cuyo único gran éxito fue la canción I Love You Always Forever, la cual se estrenó el 14 de mayo de 1996. El tema alcanzó el puesto número 2 en el Billboard Hot 100, permaneciendo allí durante 9 semanas durante el verano de 1996, haciéndole antesala a Macarena de los del Río, pero sin poder llegar al número 1. I Love You Always Forever recibió 12 millones de reproducciones en la radio de Estados Unidos, convirtiéndose en una de las canciones más reproducidas de la década de 1990. I Love You Always Forever de Donna Lewis, otro One Hit Wonder en Estrellas de Medianoche. Feels like I'm standing. Oh,

John Jairo Muñoz está presentando One Hit Wonder. One Hit Wonder, grupos y solistas de un solo éxito en Estrellas de Medianoche. Especial de hoy jueves festivo, hoy 20 de julio, continuando con la temporada One Hit Wonders, artistas con solo una canción destacada. Hoy baladas One Hit Wonder. Counting Blue Cars es una misteriosa canción que encuentra al cantante en una conversación con un joven que tiene algunas preguntas muy profundas como: dime todos tus pensamientos sobre Dios. Counting Blue Cars fue el único éxito de Dijwala y llegó en un momento en que la música alternativa era grande, con bandas como Collective Soul y Stone Temple Pilots dominando las programaciones de radio. La canción pasó 48 semanas en el Hot 100, más tiempo que cualquier otro One Hit Wonder. Están escuchando en Estrellas de Medianoche, One Hit Wonder, grupos y solistas de un solo éxito. Continuando con la temporada de One Hit Wonders, artistas que solo han logrado un gran éxito en sus carreras. Hoy, baladas One Hit Wonder. Hoy jueves 20 de julio, día de nuestra independencia. Theme from the Greatest American Hero, Believe It or Not, es una canción compuesta por Mike Post e interpretada por Joey Scarbury. La canción sirve como el tema principal de la serie de televisión The Greatest American Hero de la década de 1980 y posteriormente fue incluida en el álbum debut de Joey Scarbury de 1981, America's Greatest Hero. El tema alcanzó el segundo lugar en el listado Hot 100 de Billboard y se convirtió en la más grande y prácticamente única canción de Joey Scarbury, por lo cual es considerada otro One Hit Wonder. Estrellas de Medianoche, la más variada programación anglo de todas las décadas, por 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com. Desde Pereira, Colombia, 97.7 FM Estéreo, emisora cultural Remigio Antonio Cañarte, una frecuencia de la Alcaldía Municipal de Pereira, con cubrimiento para el occidente del país, HJB 44, emisora cultural de Pereira. Radio de Interés Público. La emisora cultural de Pereira te acompaña a esta hora.